Nueva emisión de La Dosis Justa, esta vez por excepción día martes, y una vez más lo tenemos aquí en los estudios de Radio Nacional de Bahía Blanca, el doctor Alejandro Bucciarelli. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Juan, y toda la audiencia en esta sección que hemos denominado La Dosis Justa, así que muy contentos también con novedades, noticias, y un poco hablando de esta época pseudo-invernal o pre-invernal, ¿no? Sí. La precuela de lo que se viene, uno de los días más fríos, que está una jornada muy fría que hemos tenido en Bahía. Se vino el invierno adelantado y con todo, ¿no? Pasamos del calorcito al invierno sin escalas. Tal cual, tal cual. Los primeros resfriados en esta época suelen ocurrir, especialmente, sobre todo ya a partir del mes de mayo, sí. Si bien abril suele ser un mes estable, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos abordar esta condición de resfriado común, no? Lo que tiene que ver con el caso del resfriado común, no estamos hablando de la gripe o algo más complejo, sí, de todos estos más de 200 virus que podemos llegar a encontrar o causar síntomas de resfriado común. Muchas veces se diagnostica mal, se comienzan a utilizar antibióticos que no tienen efecto sobre los virus, claro. Y en este sentido, en general se hace referencia a que el frío es el responsable del resfriado, algo que está errado cuando en realidad hay una deficiencia en el sistema inmune de nuestro cuerpo por distintas razones. El estrés es una de ellas, creo que todas las personas vivimos bajo una cierta situación de estrés. Sí. Y hay que destacar en este sentido que cuando hablamos de resfriado común también hay cierta evidencia científica vinculada al cannabis en donde los cannabinoides pueden abordar mejor estas situaciones de resfriado común, especialmente cuando los paliativos típicos que podemos encontrar, los complementos con vitamina C, los propóleos, no tienen ese efecto que estamos buscando. Incluso a veces hay pequeñas febrículas o picos de fiebres que no son graves, pero que muchas veces nos impiden realizar nuestras tareas comunes. Siempre recordamos que el reposo es lo mejor que tenemos para esta situación, pero también hay que tener en cuenta estos factores de riesgo, el fumado, claro, el hábito de consumir alcohol, es decir, que van empeorando estos cuadros. Y en lo que tiene que ver con el caso del cannabis, si bien no existe cura, en realidad el cannabis podría ser una de las no principales categorías de fármacos o terapias para abordar, pero sí hay que tener en cuenta que puede beneficiar la condición de las personas bajo el cuadro de resfriado porque también reduce la inflamación, es decir, la inflamación en la zona de la garganta, ajá, donde a veces se acuden a medicamentos como el ibuprofeno, los típicos AINES que conocemos en la farmacia. ¿Los típicos qué? AINES, antiinflamatorios no esteroidales. Mira. Son el ibuprofeno, etcétera, están en esa categoría. Y esto, si bien no tienen tan marcados efectos adversos, esto de la automedicación que hemos abordado en otros programas de La Dosis Justa, no está, digamos, fuera de este perfil, de las personas que consumen sin acompañamiento médico. Entonces, estas cuestiones de inflamación con los cannabinoides, CBD y THC a la cabeza, son los que pueden actuar sobre los receptores CB1 y CB2, y de esta manera también ejercer incluso efectos inmunomoduladores, sobre todo los receptores CB2. Son un tipo de receptores que están en el sistema inmunológico, en la piel, y ahí específicamente es donde podemos actuar. De hecho, hay unas investigaciones del año 2015 donde se observó que el CBD mejoraba la función pulmonar y la inflamación, incluso en ratones que tenían lesión pulmonar aguda. También hay otras investigaciones de una revista que se llama Immunopharmacology, muy, muy importante, con alto factor de impacto, donde examinaron los efectos no solo del THC, sino también del CBD sobre la producción de citoquinas en células inmunes humanas. Las citoquinas son, digamos, sustancias que se liberan mediante ciertas situaciones en donde lo que son los virus, las colonizaciones por algunas bacterias, pueden liberar estas sustancias que son proinflamatorias, ¿sí? Generan un torbellino de situaciones en el cuerpo que no se entienden, generan a veces fiebre y generan un malestar que generalmente acusa dolor y a veces puede complicar los cuadros respiratorios en personas inmunosuprimidas. Entonces, ajá, no es algo menor. Esta evidencia está disponible. Y además, esto de las citoquinas tiene que ver un poco con la forma de señalización o cómo se comunican, ¿sí?, las respuestas inflamatorias. Es como una luz verde para que aparezca la inflamación, básicamente. Es un químico que liberan ciertas células del cuerpo en condiciones como las que estamos hablando y otras más complejas, donde ocurren cambios a nivel fisiológico que, por supuesto, está involucrando al sistema inmune. Muchas veces el sistema inmune propio no alcanza y esto, complementado con cannabis, puede mejorar. Por supuesto, como siempre comentamos, estar con el acompañamiento del equipo de salud. También mejora el cuadro de dolor en los casos de resfriados comunes por el hecho de que está relacionado con estos cuadros gripales, pero en realidad muchas veces son resfriados comunes. Y también lo que es el tratamiento de dolor inflamatorio tiene un buen curso con el uso de cannabis. Es donde tenemos mucha evidencia. Y quizás con el cannabis no encontramos directamente la solución, pero todo lo que tiene que ver con la sintomatología asociada al resfriado común realmente la trata muy bien. Y a esto le sumamos otra cuestión. La persona con resfriado común muchas veces tiene tos, no puede conciliar el sueño, hay una baja calidad del sueño y esto obviamente perturba y altera la función inmune. Fíjense cómo toda esta serie de cuestiones que a veces analizamos puntualmente tiene mucho que ver con síntomas que vienen atrás del resfriado común. Claro. Y muchas veces lo que es esta polimedicación, la polifarmacia mal utilizada, que se entienda bien porque la farmacia en sí es un centro de salud, claro, muchas veces tiene que ver con atacar un solo síntoma y en definitiva terminamos utilizando 3 o 4 medicamentos diferentes a un costo farmacológico alto, cuando en realidad con los paliativos mucho más benévolos, naturales, podemos tener un buen curso de nuestra condición de resfriado común, sobre todo cuando este resfriado se prolonga un par de días más de lo que esperamos. ¿Por qué? Porque no hacemos reposo. Esa es la realidad. Sí. Y en el caso de la mejora del sueño, cuando hablamos de reducir la ansiedad, la inducción del sueño, sumamos a terpenos como el mirceno, que también en muchos casos puede ayudar a generar somnolencia, inducir el sueño, junto con el linalol, que también está en la lavanda. Es decir, que cuando estamos incorporando el cannabis, estamos incorporando una serie de medidas sanitarias, paliativas, que van muy bien con cualquier cuadro de resfriado común. Entonces, estas cuestiones, por supuesto que en general las recomendamos con la vía oral. No indicamos la vía inhalatoria o el fumado para esta condición. ¿Fumado no? Definitivamente no. En general está desaconsejado como método en general. Pues sabemos, ¿no?, que cuando se quema el cannabis, la materia vegetal, se quema de hecho mucho más caliente que el tabaco, y eso ya tiene un nivel de un grado de perjuicio al sistema respiratorio. Si se lo sumamos, ¿no?, a un estado de resfrío, no viene bien. Pero ¿qué pasa con la vaporización que no tiene quemado? ¿Ahí sí se puede usar o también? El vaporizador podría andar, sobre todo para mejorar esa condición de falta de sueño o la pérdida de apetito, que viene un poco de la mano de estas sintomatologías vinculadas al resfriado común. De todas maneras, en general, las personas no se sienten cómodas en esa instancia porque tienen comprometida en parte, ¿no?, con mucus, la parte posterior de la garganta, entonces no genera buenas sensaciones. Recordemos que también hay una capa de mucus que está obstaculizando el ingreso de los cannabinoides por vía inhalatoria. Entonces, ¿se puede utilizar? Sí, no habría ningún inconveniente. En general, hay dificultad para que esto transite todo el árbol respiratorio, pero sí un alivio rápido quizás de lo que es la ansiedad para inducir el sueño podría ser una de las vías complementarias a la vía oral. También tenemos los té de cannabis. En realidad, té lo usamos como denominación para Camellia sinensis o el té común. Sería una infusión de cannabis complementado muchas veces con miel, vitamina C, jugo de naranja. Es decir, esta combinación funciona bien. Y les tiro un tip acá, novedad para la dosis justa. También pueden hacer lo que es un caramelo, ¿sí?, con azúcar común, incorporarle resina de cannabis, ¿sí?, y de esta manera colocar ese producto semifundido en una bombillita plástica sellada en la parte inferior, se rellena, se cierra, se coloca en la heladera, se rompe el plástico que forma parte de la bombilla y eso se puede consumir como una especie de caramelo para la tos y para el malestar en la garganta. Mira, no está disponible el caramelo de cannabis con extracto. Esa es una buena alternativa e incluso cuando hay personas que no les gusta el cannabis o ven un cierto prejuicio, se puede utilizar como una especie de caramelo. Obviamente que no es una golosina, pero muchas veces tenemos dificultades para incorporar el sabor del cannabis, que no para todas las personas es agradable. Y esa es una receta bastante sencilla que además obviamente se puede complementar con una infusión de cannabis, que recordemos, el agua no es la manera más eficiente de extraer los cannabinoides, pero sí los terpenos. ¿Moléculas polares y no polares? Exactamente, pero acá tenemos un farmacognosta más acá en la dosis justa, así que por supuesto que estamos muy, muy contentos de esto, Juan, y porque es verdad, has dado en la tecla. Y con las infusiones, si bien no son muy afines lo que son los extractos acuosos con los terpenos, pequeñas cantidades de terpenos se liberan en el agua y sobre todo se volatilizan con el agua caliente de las flores de cannabis. Y estamos inhalando estos terpenos medicinales. Ajá. Que son muy, pero muy interesantes. Y hay otra cuestión, ¿con qué lo puedo complementar? Porque tenemos otra, digamos, otra disponibilidad de plantas. Esta es la palabra clave, equinácea. Los extractos de equinácea, equinácea pálida o, u otros tipos de equináceas. En estas, lo que tenemos, la mayor evidencia es la planta con mayor evidencia para la prevención y tratamiento del resfriado común. Esta afección, obviamente, tiene una alta incidencia en la población, sobre todo en esta época. Hay un estudio interesantísimo de la revista de fitoterapia sobre un estudio de 755 personas que recibieron un extracto, una tintura de equinácea, en este caso era la equinácea purpúrea, y lo que detectaron en estos casos es que había una reducción estadísticamente significativa en la aparición y sobre todo en la reducción de la sintomatología vinculada al resfriado común. Algo que realmente nos llena de alegría, porque esta planta realmente está muy estudiada e incluso tiene también mucho efecto sobre los virus respiratorios sinciciales, que son muy complejos, vinculados también a estos virus del COVID. Ajá. Esto no quiere decir que consumiendo equinácea vamos a prevenir el COVID, pero sí puede haber un mejor curso de esa sintomatología. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Como para hacer un resumen, sí, de esta sección, la parte inmunológica. Podemos incorporar la tintura de equinácea, 60 gotas por día distribuidas en 2 a 3 tomas, un tratamiento de 28 días, ¿sí? No es crónico. Lo complementamos con 2 comprimidos de extracto de ajo también, vitamina C, propóleo y eventualmente para el paliativo el cannabis va a andar muy bien. Esto realmente está disponible, las tinturas las tenemos en la farmacia comunitaria, en la farmacia de barrio, consultale a tu farmacéutico, farmacéutica, pero hay mucho beneficio en los grupos que utilizan los extractos de equinácea y es la forma en la cual lo podemos encontrar, por lo menos en nuestro país. Es una planta extranjera, no conseguimos la raíz de la planta, por lo tanto tenemos que acudir a estas tinturas que ya vienen monitoreadas por un equipo de salud. Excelente. Una pregunta más en estos 2 minutos que nos quedan, Ale, sobre esta infusión canábica. Entonces, ¿se hace con agua? Sí. Porque si no, digamos, estaríamos extrayendo demasiado del potencial psicoactivo de la planta y, bueno, quedaríamos en un estado que no sería el mejor para hacer nuestros quehaceres del día a día. Exactamente, Juan, y esa es la idea. Y además, una ventaja adicional, luego del filtrado y la obtención de la infusión, puedo guardar esas flores, las dejo secar y puedo utilizarlas para hacer una extracción con alcohol, evaporar, obtener resina y hacer un aceite de cannabis con los cannabinoides. Es decir, tenemos como una especie de doble propósito. Le sacamos los terpenos con el agua y luego con alguna sustancia estilo aceite podemos extraer los cannabinoides para una tintura. Exactamente, macerado en aceite o bien la que recomendamos, extracción con alcohol, filtrado, evaporación a baño María del alcohol, obtención de resina, disolución de la resina, una parte de resina en 99 partes de aceite comestible. De esa manera continuamos teniendo el aceite. Clarísimo, Ale. Bueno, en algún momento tenemos que hacer una emisión especial de tu columna sobre cómo hacer el aceite, que por ahí es una de las cuestiones que tiene más difícil. Creo que por ahí el cultivo, ¿no? Y cosecharlo es más directo, pero el tema de la fabricación del aceite quizá tiene alguna complejidad. Muchísimas gracias y gracias doble por venir este martes. Esto fue La Dosis Justa, la columna de cannabis y plantas medicinales con Alejandro Buciarelli.